Trato de intentarlo, pero vienes a mi mente. Pasan las mujeres, pero siempre está presente. Ya no tengo más opción.